Oye, hemos puesto esta sintonía para empezar a hacer ejercicio, ¿eh? Empezar a hacer deporte en el verano, que es uno de los aspectos que recomiendan también. Bueno, recomienda todo el mundo, pero especialmente desde Recursos Humanos. Seguro que usted tiene un plan, pues, para hacer un poco más de gimnasia durante este verano. Pues vamos a hablar de eso, de salud, de deporte, de gimnasio. Nos acompaña la socia directora de Relaciones con Recursos Humanos de Gympass, lo conocen todos ustedes, una de las empresas líderes para hablar de deporte, de gimnasios en nuestro país, y está con nosotros María Briones, que está en directo, todavía no se ha ido de vacaciones. María, ¿cómo estás? Muy buenos días, bienvenida. Hola, buenos días, muchas gracias por invitarnos a participar aquí con vosotros. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Bueno, cuéntanos algo de Gympass, ¿cuál es vuestro desarrollo en España? Más de 1,000 establecimientos para poder hacer deporte y sobre todo con un nivel de implantación importante, de marca, de contenido y no paráis, ¿no? Para el próximo curso. No paramos. Estamos ya en más de 10 países, tenemos ya más de 1,500 centros deportivos asociados en España. Y bueno, si quieres te cuento un poquito, empezamos en 2012, empezamos en Brasil. Uh-huh. Y bueno, ahora ya somos más de 70 personas en España en Gympass. Y un poco, para aclarar un poco en qué trabajamos, ¿no?, o qué hacemos, nuestro objetivo al final es, como tú dices, salud, ¿no? Es fomentar la actividad física y mejorar la calidad de vida de particulares y trabajadores de empresa. Uh-huh. Un poco por ponerte un ejemplo práctico, funcionamos como una tarjeta de salud. Tú le ofreces Gympass a los empleados de tu empresa y ellos es como si tuvieran un seguro de salud, pero que es un seguro de deporte. Y con una sola tarjeta o una sola cuota pueden acceder a los más de 1,500 centros que tenemos en España. Uh-huh. Oye, ¿cómo tenéis organizado vuestros recursos humanos? Porque para atender a tanto cliente hacen falta personas, ¿no? Hacen falta personas, sí. Somos ya más de 700 en todo el mundo y bueno, al final es un perfil muy emprendedor y muy joven. Y sí, tenemos un líder de recursos humanos global que se encarga un poco de generar esas mejores prácticas y permearla en todas las operaciones. Uh-huh. Y luego ya en cada uno de los países pues tenemos una operación que se encarga de un poco del día a día, ¿no?, y ya de la práctica de la operación. Yo creo que es importante también cuando estamos hablando de gimnasios, de 700 personas en todo el mundo, más de 1,500 pues instalaciones en toda España, la conexión que hay, y lo hablamos mucho con otros sectores, entre experiencia de empleado, experiencia de cliente. Aquí la experiencia de empleado prácticamente se traduce enseguida en lo que el cliente quiere, sobre todo lo que el cliente pues está interesado, ¿no? Porque hay una conexión directa con el servicio, me imagino, ¿no? Sí, al final nosotros estamos muy conectados con todo lo que el usuario quiere y se traduce y llega directamente a nuestros equipos, un poco para dar esa atención inmediata, ¿no?, y la respuesta lo más inmediata posible. Y no solamente eso, sino que al final nosotros trabajamos de la mano de los recursos humanos de cada una de las empresas. Y ahí estamos en constante conversación con ellos, un poco nos apuntamos cuáles son sus retos clave, ¿no? Uh-huh. Como tú comentabas, ¿no? Pues salud al final es uno de ellos y estamos en constante conversación, ¿no? Un poco para ayudarles en sus retos. Me imagino que la formación también será un aspecto importante en tu compañía, porque no solo hay que dar servicios, sino mejorarlo, ¿no?, en el día a día, ¿no? Exacto. Aquí al final tenemos un montón de webinars, que es un poco la forma en la que nos ha resultado más práctico. Como te decía, estamos en más de 10 países, tenemos un líder global y al final, si quieres, es muy complicado hacerlo esto todo el rato presencial. Entonces, todas las semanas recibimos unos webinars con unos flash trainings de los temas así un poco más relevantes. Un experto se encarga de difundirlos en toda la operación, en todos los países. Y luego ya adicionalmente en cada uno de los equipos, ya cada líder, pues ahí ya ve un poco cuáles son las necesidades específicas y ya puede hacer temas un poco más concretos, ¿no? Uh-huh. En cuanto a un aspecto que yo hablo también con muchas compañías, como es el employer branding, no te pregunto por vuestro employer branding, pero ¿Qué importante es la salud, el deporte, como instrumento para desarrollar ese employee branding, por ejemplo, en comparación con otras empresas, otros hombres y mujeres de recursos humanos, ¿no? Absolutamente. Al final sí que ves que todos estos temas de salud y wellness son un tema muy importante, pues si quieres sí, para absentismo, para productividad, pero muy importante para atraer talento y muy importante para retenerlo. Al final esto hace que sea una empresa en la que te apetezca trabajar, ¿no? Uh-huh. Y que sea un poco el paradigma del lugar genial en el que estar a gusto, ¿no? Y en el que mejorar tu carrera y continuar tu carrera profesional. Uh-huh. María Briones procede del mundo de la consultoría y se integró hace unos años como socio directora de relaciones con recursos humanos. ¿Cómo es el rol de una persona que conecta el mundo de los recursos humanos con el negocio y que está muy pendiente del negocio? ¿Cómo es tu trabajo en el día a día? Pues mi trabajo en el día a día es básicamente estar en contacto constante con todos los equipos de recursos humanos de nuestros clientes. Uh-huh. Al final, a partir del momento en que una empresa pasa a ofrecer Gympass a sus empleados, nosotros estamos totalmente a su disposición. Y ahí un poco nuestro objetivo es no solamente darles el servicio que en general solemos ofrecer, sino estar y escucharles constantemente para poder ayudarles, ¿no?, a mejorar. Porque al final cada empresa es muy distinta, igual que tú me has preguntado, ¿no?, ¿cuál es tu perfil de empleados? Nosotros somos muy jóvenes y muy emprendedores, pero en otra empresa el perfil es muy distinto y te cambia absolutamente lo que necesitan, ¿no?, para percibir este beneficio de wellness y para usarlo mejor. Y disfrutarlo, ¿no?, al final. Uh-huh. El deporte es un aspecto que está conectando al empleado también con la empresa, con el directivo de recursos humanos. Lo ignoro lo que pregunto, pero por eso lo pregunto, ¿no? Es decir, que al final la gente que quiere hacer deporte conecta con Gympass, pero ¿trabajáis con las organizaciones aspectos, por ejemplo, como in-companies, temas corporativos? ¿Tenéis otro tipo de productos desde Gympass? Pues digamos que no tenemos ese producto como tal, pero al final lo acabamos haciendo mucho, porque como te decía, estamos siempre hablando con ellos y de repente surge la Semana de la Salud en uno de nuestros clientes y nos lanzamos a echarles una mano y darles todo nuestro apoyo y nuestra ayuda. Así que al final sí que acabamos estando muy presentes en un montón de iniciativas que ellos organizan. Lo que sí estáis, como miembros de AEDIPE Centro, como asociados en este caso, estáis muy conectados con el director de recursos humanos. Es decir, queréis estar pegados al director de recursos humanos, pues me imagino que además de para contarle todas las cosas, los beneficios de Gympass, para analizar y trabajar con él, pues ese employer branding, por ejemplo. Exacto, ¿no? Exactamente. ¿Y cómo lo hacéis todo esto? ¿Cómo os visionan los directores de recursos humanos, querida María? ¿Cómo nos visionan? Pues yo creo que al final para ellos somos un poco una ayuda, o sea, y nuestra misión un poco es no cargarles de operativa, sino todo lo contrario, ¿no? O sea, es un lugar o un servicio en el que ellos son capaces de dar algo que ellos quieren dar a sus empleados, que es salud, y que a ellos no les supone ni un minuto más de trabajo, ¿no?, sino que tomamos todo de sus manos. ¿Los empleados de Gympass en este caso hacen deporte también? ¿O? Muchísimo, ¿sí? Muchísimo. Sí, bueno, sí, bueno, sí. Bueno, sí, al final va un poco en la cultura, ¿no? Imagínate, jóvenes y deportistas. Y de hecho, pues al final se montan un montón de tardes en las que se van pues a hacer boxeo a algún centro de Madrid o de Barcelona, hacer clases pues de spinning, de todo. Al final estamos muy en ello. Equipo de fútbol, aquí hay de todo. Has comentado el tema de cultura, ¿eh? Qué importante la cultura cuando estamos hablando de recursos humanos y de salud, cuando estamos hablando de una empresa que tiene esas dos cosas como producto a la salud y también la conexión con las personas, porque al final las personas, hombres y mujeres que hacemos deporte, conectáis con nosotros, con las personas, ¿no? Sobre la cultura, ¿estáis trabajando sobre aspectos culturales o en la evolución de la historia de Gympass también como empresa joven en líneas generales? ¿Se traduce la cultura también en producto? ¿Cómo lo trabajáis este asunto desde la conexión de tu área, que es relaciones con recursos humanos? O sea, yo creo que al final aquí hay dos lados, ¿no? Pues, o sea, por un lado, sí que los empleados de Gympass ya viven un poco esa cultura, ya no son ese perfil de persona, por un lado, pero por otro lado sí que lo intentamos también trabajar desde dentro con un poco todos los temas que hacemos de comunicación entre líderes y empleados y demás. Tenemos desde, bueno, pues Gympass News, en el que se comenta todo lo que se va haciendo un poco para transmitir ese dinamismo a todos los empleados. Hay una call con el CEO en el onboarding de cada persona que entra en Gympass, en el que ya se traduce ese alma, ¿no?, de Gympass. Él es un poco la persona que lo concibió y es la mejor para hacer esto, ¿no? Y luego, además, hacemos algo que para mí es lo más chulo y yo creo que es un poco lo que define nuestra cultura, y es que todos los meses celebramos los éxitos. En cualquier oficina del mundo, todos los meses se para el trabajo durante media hora, se brinda con cava o con lo que haya que brindar, y se celebra para cada uno de los equipos de Gympass todo lo que hemos conseguido en ese mes. Y eso, yo creo que eso es nuestra cultura, ¿no? Al final. ¿Cómo va España? España va bien. Digo de Gympass. España va bien, no. La verdad es que estamos creciendo a un ritmo desorbitado. Y la verdad es que muy contentos. Crecemos en equipo, crecemos en clientes, crecemos en centros deportivos. Al final, pues nos está yendo muy bien y nada, estamos súper contentos, la verdad. Oye, ¿qué os piden los directores de recursos humanos a vosotros? Pues nos piden lo que te comentaba, que no les suponga trabajo, nos piden cada vez pues más centros, nos piden variedad, nos piden cosas nuevas como wake surf de repente, nos piden team buildings, cada vez que ellos tienen algo pues sí que les gusta que colaboremos, nos piden deportes al aire libre ya que llega el verano, piscinas, y bueno, nos piden estar ahí presentes y cada vez en más cosas. ¿Y por qué crees tu opinión también de que, bueno, últimamente cuando le preguntamos a directores de recursos humanos, la salud está entre los dos o tres aspectos más importantes, ¿no? Son mis últimas cuestiones para María Briones, directora de Relaciones con Recursos Humanos, sociodirectora de Gympass. Como empresa líder, ¿cómo conectan la salud y los hombres y mujeres de recursos humanos, pues la importancia, ¿no?, de la salud como eje, yo iba a decir vertebral también, en estos momentos en las organizaciones, pensando en otras muchas cosas, ¿no? En el engagement, en la propia cultura, en la rotación. Hay muchas oportunidades en esta relación recursos humanos y salud, María. Hay muchas y yo creo que está, o sea, no paramos de verlo, que más y más empresas tienen verticales o iniciativas o proyectos en torno a la salud. Son temas, yo creo que tanto el empleado también lo demanda y lo pide, porque al final son muchas horas las que pasan en el trabajo y un poco viviendo con la empresa. Y al final, pues claro, es importante que también te dé esa oportunidad, ¿no?, de wellness y de salud. Además también, si quieres, las empresas también, para ellas también es muy interesante, porque al final mejora, y ya no solamente temas económicos como absentismo y productividad, sino también te da un entorno mucho más colaborativo, mucho mejor trabajo en equipo, es un ambiente totalmente diferente y ayuda un montón a la cultura al final, ¿no? Muy bien, pues María Briones, directora de Relaciones, sociodirectora de Relaciones con Recursos Humanos. Nos ha quedado perfectamente claro el organigrama. En Brasil, me imagino que donde tenéis vuestra sede, el CEO global y también el hombre de Recursos Humanos coordina con todas las regiones todos los recursos humanos, y tú eres la persona que conecta pues ese negocio también con el mundo de los recursos humanos. Una empresa muy pegada también al negocio, mostrando ese orgullo también para trabajar desde dentro y ayudando también a otras organizaciones desde el Employer Branding, miembro de AEDIPE Centro y en plena expansión en nuestro país. Bueno, María, te deseo unas buenas vacaciones que tienen que llegar, no te preocupes. Igualmente. Muchísimas gracias y buen deporte. ¿Y has hecho deporte ya hoy o no? Pues todavía no, puse el alarma a las 7, pero no pude. Bueno, pues buen deporte hoy en uno de tus establecimientos, Gympass. Muchísimas gracias por estar con nosotros.